borracho me dicen perdido. Porque ando tomando por una mujer. Que donde las copas allá del olvido llegué a la cantina a puro beber. No hay mejor amigo que aquel de cantina, que vive sufriendo del mismo dolor, que grita en voz alta, brindo por la espina que traigo aquí dentro de mi corazón. Ay, qué sufrimiento me has causado, mujer. Dejaste clavada esa espina que me desangra día a día por tu falso amor. La copa que tomo la brindo por ella, por aquella ingrata que me abandonó. Yo no tengo aire en solo esta botella que calma mis penas su fuerte licor. No hay mejor amigo que aquel de cantina, que vive sufriendo del mismo dolor, que grita en voz alta, brindo por la espina que traigo aquí dentro de mi corazón. Ay, mujer, deja de hacerme sufrir. No hay mejor amigo que aquel de cantina, que vive sufriendo del mismo dolor, que grita en voz alta, brindo por la espina que traigo aquí dentro de mi corazón. Por eso yo siempre brindo por la espina que traigo aquí dentro de mi corazón. Y termino borracho por tu maldito amor. Para mi compa Remigio Córdoba, primo.